Nueva estrella llega a Tramonte. Nova de Constructora Bolívar en San José de Bavaria. Nuevos apartamentos VIS desde 210 millones de pesos con excelentes zonas comunes. Ven a nuestra sala de ventas detrás del Centro Comercial Santa Fe y conoce el proyecto que cambiará tu historia en el verdadero norte de Bogotá. www.constructorabolívar.com. La FM regresa en momentos con Mariale Rocha. Pa, levante la cabeza, que usted es lo único que yo tengo, papá. No se me vaya. Prepárate para el desenlace de la historia que enamoró a Colombia. ¿Qué pasa con un hombre? Leandro enfrenta duras noticias. O sea que tú y yo tenemos cosas que hablar, pero siento que este no es el momento, ¿no? Por aquí ni vuelva, ni vuelva. Y para Matilde Lina, es tiempo de duras decisiones. Ya estoy cansada de su carita, yo no pude, Matilde. Toda la vida detrás del marido mío. Leandro Díaz, gran final este martes, 9:30 de la noche. Canal RCN. Es cierto, lo de madrugar es un fastidio. Pero si a la hora de levantarte en vez del irritante, comienzas la mañana con el zoológico, seguirá siendo un fastidio. Pero tendrás en tu radio la mezcla perfecta para comenzar el día de la mejor forma. Regresa el Zoológico Podcast. Y en este 2023 con mayor frecuencia. Nuevos invitados, nuevos episodios. Escúchalo en Spotify y en las principales plataformas de podcast. Y hazte socio coproductor en Patreon. El Zoológico Podcast está de regreso. ¡Uf! ¡Qué ganas de una fiestica! ¡Mi llave! ¡Tráete un águila! ¡La de 2.200 pesos! Acá armamos un parrandón con solo 2.200, porque eso vale un águila. Precio sugerido al público para cerveza Águila Light y Águila Original en botella retornable 330 centímetros cúbicos. El precio incluye únicamente el valor del líquido. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Este sábado prepárese para vivir una fiesta de los 80. Una fiesta de los 90. Voy a traer el pelo suelto. Este sábado a las 5 de la tarde, Miniteca FM. Una fiesta de nuestra generación. El concierto más grande de salsa en el mundo llega al Estadio El Campín el 29 de julio. El concierto del Sol Bogotá. Te lo juro que sí. Segundo artista revelado, Oscar de León. Oscar de León estará junto a Rubén Blades y muchos más. Ella vive contigo. Preventa público general, 40% de descuento a partir del 15 de marzo por pocos días o hasta agotar existencias. Saliendo del hospital después de mi mamá. Tuticket.com.co 311-254-5050. Yo quisiera, princesita, que en tus horas de dolor. Ricardo Leiva Producciones invita a Aguardiente Amarillo. La vida te da sorpresas, te da la vida. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. En Extra Promo Jumbo hasta el 26 de febrero para inscritos a puntos en COSUD, 40% en ropa interior y exterior para toda la familia. Conoce más en www.tiendasjumbo.co. Aplican condiciones y restricciones. Prepara tus Gran Club Colombia porque la caravana de la tienda ganadora llega este 25 de febrero al Amparo, Patio Bonito, La Chucua y Britalia en Bogotá. ¿Quién dijo que no hay plata? Es porque no ha escuchado esta cuña. Plata sí hay, con la promoción Bono Más de Aladdin. En febrero hay más de 150 millones de pesos para entregar en la promoción más fácil de ganar. Entre más, más lo piense, más se pierde esta oportunidad. En Aladdin, febrero es Bono Más. No se diga más, ven ya a Casinos Aladdin. Donde tú vas a ganar. Llega a Bogotá, suena Volumen 1 con las leyendas más grandes del reggaetón. Arcángel. Tengo tantas ganas de ti. Chencho Corleón. Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás. Ivy Queen. Yo quiero bailar. Y Zion y Lennox estarán el próximo 25 de febrero en el Movistar Arena. Boletas en Tu Boleta. Presenta TVL Live, DG Eventos y Stage Eventos.

trail.